Programa número 18 de Baldosa Floja, en un día otoñal, lluvioso y bastante gris para ser lunes. Ya pasaron 7 días desde el programa anterior y de a poco en la ciudad se va calentando el clima. Hay acuerdos, hay operaciones, hay presentaciones. Pero puntualmente me quiero referir, con cierta indignación, a la persecución que recibe el juez Arias por parte de los poderes establecidos, por parte de los mismos de siempre, por parte de los que no quieren resignar ningún privilegio. El viernes pasado salió una nota en el diario El Día que se titula La Corte ordena investigar al juez contencioso administrativo Luis Arias. Todos sabemos quién es el juez Luis Arias, sabemos el fallo que ha tenido en contra de la provincia, sabemos que ha investigado la verdad respecto a la manipulación de los números de muertos de la tragedia del 2 de abril y sabemos que molesta. Molesta al obrerismo por sus responsabilidades el 2 de abril, molesta al sionismo por las responsabilidades de la provincia en lo que no se hizo, en lo que se manipuló, en lo que no se investigó, pero también profundamente molesta a los promotores inmobiliarios, a los grupos económicos y a su portavoz que es el diario El Día, a los que se beneficiaron en estos 10 años de crecimiento e incrementaron su poder e incrementaron sus ganancias. A esos molesta el juez Arias. Y por eso es que el diario El Día, avalando a los poderes políticos, a la corporación judicial, operó en contra del propio juez, de su propia investigación, mintiendo, y hay que decirlo con toda claridad y con toda fuerza, el diario El Día miente. Miente sistemáticamente y no miente desde hace un año, sino que miente desde hace muchísimos años. Siempre ha sido, y lo sigue siendo, el portavoz de los grandes grupos, el portavoz del establishment político, del establishment económico, y es una voz muy fuerte en la ciudad, que lamentablemente todavía nos faltan fuerzas para derrotarla, pero hay que seguir denunciándolo, hay que seguir planteándolo. Así que desde acá, desde esta columna, mandamos un apoyo, mandamos nuestra solidaridad al juez y aportamos con nuestro granito de arena a que se sepa la verdad. A que se sepa la verdad porque lo que dijo el diario El Día fue mentira. No hay otra palabra para decirlo. Porque la Corte Suprema no puede hacer otra cosa que avalar la investigación contenciosa administrativa, porque eso es su fuero, que realizó el juez Arias. Por otra vía corre la investigación penal. Y no hay que ser abogado para saber que son diferentes fueros, que son diferentes causas judiciales y cada uno es válida y es competente. Es por eso que el diario El Día miente. Miente y persigue al único juez que ha hecho algo y lo sigue haciendo para saber la verdad y para hacer justicia por lo que sucedió el 2 de abril. Por otro lado, y como nos acercamos a un fin del ciclo, me refiero a un fin de ciclo kirchnerista, es el 2015, las campañas electorales comienzan a adelantarse, los candidatos a presentarse, los acuerdos y las especulaciones a realizarse. Y en la ciudad de La Plata eso sucede un poco con más fuerza, porque hay un panorama abierto, porque hay un oficialismo debilitado y porque hay oposiciones débiles y fragmentadas. Y se empiezan a presentar diferentes candidatos. El masismo ha tenido una estrategia de saturación de precandidatos, de lanzamiento hacia la calle con su principal figura Massa y con sus pequeñas figuras, algunas más conocidas, otras menos, del masismo local. Por otro lado, se ha presentado un viejo conocido para algunos y desconocido para la gran mayoría de la ciudadanía, que es Alberto Delgado, un ex diputado provincial, alaquista, financiado por el actual ministro y bancado políticamente, la verdad, con dudosa proyección, pero que humildemente ha arrancado a recorrer los diferentes barrios y también el centro de La Plata. Por otro lado, esta semana se va a presentar el Frente Amplio UNEN, llamado FAUNEN, que no parece otra cosa que una reedición de la antigua alianza, y en la ciudad de La Plata tiene alguna expectativa de crecer, de posicionarse como oposición. Veremos qué pasa. No hay figuras muy fuertes o muy conocidas de ese espacio, pero por la tradición política de la ciudad pareciera tener alguna expectativa en su crecimiento. Luego vale decir que el kirchnerismo más puro, más que se reivindica más militante, no viene haciendo política en la ciudad, no viene diferenciándose del kirchnerismo pejotista que es el obrerismo, y no viene incorporándose a la agenda de debate público. Veremos qué pasa, veremos qué acuerdos se sostiene y cuáles no. Y por último, todavía queda esperar el lanzamiento, el posicionamiento de las izquierdas, que son varias, de la centroizquierda y de las fuerzas progresistas. Sobre este espacio tendremos que esperar y, sin aclarar demasiado, decimos que sobre ese espacio depositamos nuestras expectativas, nuestros debates y las posibilidades de cambio de que construyamos un municipio, una ciudad y hagamos política de forma democrática y desde abajo. Hoy en Baldosa Floja, noticias locales. Juan Martín Gastiazoro de Atrapamuros nos cuenta. Bienvenidos a un nuevo programa de Baldosa Floja. Acá hay gente que se quiere ir, como el ex ministro Lorenzino. Pero bueno, un lunes más aquí en la ciudad de La Plata, en el Centro Cultural Olga Vázquez, en Radionauta 106.3. Y bueno, hace mucho calor. Luego de lo que sucedió recién, hace aún más calor. Y pasa aclaremos qué pasó porque nos estamos riendo. Me desconcentré. Hubo una desconcentración, eso suele suceder en la radio. ¿Puedo terminar de contar? Sí, por favor, terminá de contar a nuestros oyentes lo que vamos a tener el día de hoy. Insisto, hoy en Baldosa Floja vamos a empezar con las noticias locales. Exacto. Va a venir el compañero de Atrapamuros, Juan Martín Gastiazoro. Todo el apellido, era el apellido lo complicado. Me parece que me complicó eso. Después va a venir el Licha Fernández, en la columna de Economía Regional. Después vienen nuestras noticias flojas. Uh-huh. Y al final, para cerrar, viene Los y Curis, Camote Picante, a deleitarnos con su música. Perfecto. Bueno, ya están llamando gente de Lizer, gente de la que hacen el tema de locución. Yo sé por qué pensé que se estaba riendo. ¿Qué? ¿Por qué? Por una anécdota que nos contó el otro día. Una anécdota de su juventud que yo se la empecé a recordar. Ah. Y se rió y le puse nervioso. No puede ser. Me hago cargo. No, no se puede contar al aire esa anécdota, me parece. Bueno, paso a saludarlos, mis compañeros. Mi nombre es José Berchesi, como cada lunes aquí de 5 a 7 de la tarde estamos en Baldosa Floja, en el aire de 106.3. A mi lado tengo a Leandro Moretti. ¿Qué tal, Leandro? Buenas tardes. Estoy muy tentado. La verdad que estoy tentado. Yo quiero hacer un programa serio. Leí la editorial con la mayor seriedad que pude, pero me parece que... Ay, no sé si voy a poder, así que... Y Belén, le están subiendo la temperatura. Ahora vamos a prender el aire acondicionado. Perdón, compañeros de radio. Y al productor y al Tigre Aymar. También vamos a saludar a nuestro querido operador, el gran Tigre Aymar, nuestras manos mágicas. También a nuestro querido productor, Sebastián Ovalle, que nos lleva por el camino de esto que es Baldosa Floja. Y bueno, Belén, cosas nos pueden pasar a todos. Traspié. Gimnasia tuvo un traspié este fin de semana, pero bueno, todavía queda un fin de semana más que va a ser bastante, bastante picante, ¿no? Camote picante. Hoy a tocar, entonces... El último fin de semana se viene complicado, ¿verdad? Se viene complicado, va a ser una linda fecha, para toda la gente futbolera de aquí, de la ciudad. Y bueno, vamos a ver qué es lo que pasa. Yo creo... No podemos empezar el programa sin hacer una declaración de lo que pasó el viernes pasado. Sí. Nos juntamos a comer un asado, los Baldosas Flojas, las Baldosas Flojas. Sí. Y nuestro productor nunca llegó. Él dice que tuvo que trabajar un viernes a la noche, que tuvo que ir a buscar unas cosas por Capital. Nosotros nunca le creímos, la verdad. Sí, sigo sin creerle porque él dijo que biribiri, que empezó un trabajo, biribiri, no sé. Biribiri, excusas. Y el tigre también abandonó. Bueno, tenía que trabajar el tigre. Pero no, bueno, son personas responsables, ¿no? Así no sería la planificación del programa después, ¿no? Faltaste, Seba, y así arrancamos. Yo te cuento que me olvidé la morcilla en el auto y se me pudrió. Tengo todo el auto que no podrido. ¿Era vasca o morcilla común? Nunca me lo contestaste. Morcilla común. Pensé que igual había comprado una morcillita vasca. Encima, no saben lo que estuve hasta descubrir que era una morcilla que se me estaba pudriendo el auto. Yo pensé, había olor, ya lo fui a lavar. Mirá, Bueno, vamos a escuchar un tema musical y ya enseguida volvemos. Admiro y necesito. Radionauta FM 106.3. Volvemos al aire de Radionauta aquí en 106.3. La gente se puede comunicar por diferentes vías. Sí, se nos puede llamar al 451-6917. Sí, también tiene el correo electrónico. radionautafm@gmail.com. Tiene la página, que nos puede escuchar también y están nuestros programas anteriores. Así es, radionautafm.wordpress.com. Y también tiene el Facebook. El Facebook es Max Vázquez. Max Vázquez. Ya intento no equivocarme nuevamente. Max Power, el querido no. Max, amigo de la casa, ni el integrante de los Simpsons. Y también tenemos un Twitter, Leandro, tu parte. @ Leandro Moretti con doble T. ¿Se mueve el Twitter? Es lo que te pregunto no, siempre. No, porque, vengo lo veo medio bajo. ¿Qué pasó? Y porque como que te cebas mucho. Viste, soy medio ansioso, entonces tengo el Twitter en el celular y es peor. No, aparte, si no, lo saturás. Y bueno, capaz no tengo nada importante para decir, o no sé. Seguimos esperando el Twitter de Belén. Claro, quisiera que sí. Belén diga Twitter si la peleamos un poco por no, Twitter. Mirá, sí, no, mira, pasa esto con el Twitter, yo ya se los aclaré. Yo me hago adicta a todo lo que, todas las, por ejemplo, MSN, chao, me fui, me hice adicta, Facebook. Tuve un teléfono así, con esos que tienen internet, me hago adicta al celular. Intento no agregarme más adicciones. Tecnología, sí. Entonces, busqué una nota de Tecnoexpress. Tecnoestrés se llama. Tecnoestrés. Sí. A mí, ¿sabes qué? A mí me pasa a veces. A Moretti debe tener un poco de Tecnoestrés. Me duelen los deditos, sí. Y sí, tanto. Así, ¿no? Es como que el dedo gordo. Llega un momento que te queda paralizado. ¿O no? El índice. Tanto Twitter. Me va a agarrar tendinitis. El índice del dedo. O yo tengo el celular viejo, mi dedo gordo. Sigo con el celular GSM esos. Vamos a ver cuándo me actualizo. Para tu cumpleaños te vamos a dar plata para que te compre, pero no te vamos a regalar uno, pero... ¡El croto era! No, ya me voy a comprar un celular nuevo. Todavía me anda bien, así que no quiero caer en el vicio como cae alguno de mis compañeros. Este programa se conduce inevitablemente al éxito y bueno, en algún momento tendremos un productor pago, publicidades, así que... Ni hablar, ya estamos gestionando con la heladería. Productor pago de baldosa floja y te compras dos. Por ahí si le pagamos viene el asado, no sé, por ahí no quiere compartir con nosotros. No sé. Asado, pum, pum, ahí viene piña tras piña. Tú, yo no se lo voy a perdonar. Sí, obvio, está bien. Bueno, ahora vamos a lo interesante, a lo que le gusta a la gente escuchar lo que es el programa, porque nosotros hablamos de política local, política regional también, ¿por qué no? Política provincial y política nacional. Pero bueno, se han lanzado las campañas en la ciudad de La Plata, ya los nuevos candidatos que están para el año próximo, acordémonos que estamos en el año 2014, el año que viene ya hay elecciones, que no te da remedio, Moretti, pero el año que viene ya vamos a estar ahí en campaña. Y bueno, los diferentes espacios de aquí de la ciudad se han empezado a movilizar. Y bueno, tenemos al Frente Renovador, ¿no? Como el ganador de las pasadas elecciones, que tienen como caballito de batalla, bueno, lo del Código Penal, el anteproyecto, bueno, lo que se está sucediendo, y han puesto diferentes mesitas en la ciudad tratando de suceder al ulerismo. Bueno, con Arteaga, Baudagna y Pacharotti, antes en la fila del ulerismo, buscan posicionarse para ser los candidatos de Sergio Massa en la ciudad. ¿Sí, Leandro? Sí, y yo te sumo dos candidatos que en la editorial planteaba esta estrategia de saturación de precandidatos por parte del masismo, ¿no? Para que todos se activen, sí, y después se le peleen entre ellos. Es una buena estrategia, digamos, porque cada precandidato tiene sus locales, tiene su militancia, tiene su dinero, su campaña. Te agrego a Chubito Leguizamón. Mirá, Chubito. Que era jefe de gabinete del ministro Casal. ¿Se acuerdan cuando el ministro Casal era... tenía las carteras de justicia y era junta, es un ministro muy poderoso que es de acá de La Plata. Sí. Bueno, Chubito era jefe de gabinete y tenía sus contactos en el socialismo que los debe todavía tener. Y me falta Melsi, que había perdido las internas, sí. Se están viendo. Así que ahí, si no me equivoco, sumamos 5 precandidatos a intendente por el masismo, ¿no? Mencionamos a menos, ¿para Arteaga, Baudagna, Pacharotti, el pelado Melsi y Chubito Leguizamón. 5. ¿Quiénes serían para vos los dos Te digo uno, los dos que podrían... ¿De esos cinco? Sí. Y Arteaga. Yo sí. Me tiro por Arteaga. Sí, Arteaga yo te digo no, que estuve... Me tiro yo, que yo lo voto. Arteaga fue el primer candidato... A... Sí, obviamente. No, te tirás por una ventana. Si lo votaste, tenés que tirar. Arteaga estuvo con todo el mundo. Pero es un tipo que hace muchos años que está en el Consejo Deliberante, tiene cierto nombre instalado y conoce mucho la ciudad. Y yo porque el año pasado en los debates él estaba y me peleaba mucho con él. Y me decía, Amoretti, yo no sé por qué te la agarras conmigo. Le estuviste con todo el mundo, le digo, ¿qué crees? Es verdad. Como Pacharotti, yo iba con la hija de Pacharotti al colegio, a la escuela anexa, y bueno, estuvo con Alac, ahora estuvo con Brera, y ahora está con Massa, o sea que es un gran vivillo político de aquí de la ciudad de La Plata, o famoso barrilete, como dice aquí mi querida compañera, barrilete cósmico no, porque no, hay uno solo, pero es un barrilete que se mueve como va el viento, ¿no? De aquí para allá. Y bueno, ahora está en el espacio de Massa. Esperemos, vamos a ver cómo qué es lo que sucede. También el PRO ha puesto sus mesas. No sé dónde, porque la verdad que el PRO está bastante muerto desde las elecciones pasadas. Y bueno, Julio Garro, junto al titular de Jóvenes PRO, Fernando Ponce, se encuentran trabajando en el armado local. Y Irureta, que fue uno de los candidatos de las elecciones pasadas, ahora está apoyando al masismo. Así que, viste no. Que... Ah, Irureta, no se lo sabía. Sí, sí, está apoyando al masismo. Así que bueno, los dirigentes del PRO de aquí local están poniendo mesitas en la ciudad y bueno, vamos a ver si pueden levantar un poco lo alicaído que están porque las elecciones pasadas no les ha ido muy bien. Recordemos que Irureta fue concejal con mandato cumplido y en las elecciones pasadas encabezó la boleta del PRO, que era una boleta corta, y no me acuerdo el número exacto, pero sacó alrededor de 2 puntos y es una elección bastante mala porque no pudo renovar su cargo y estuvo entre los últimos lugares, no sé si fue el anteúltimo. Fue muy mal. Igual en las primarias le puso muy poca onda, digamos, el PRO le puso muy poca fuerza a las elecciones primarias y recién vimos algunas sombrillitas en las elecciones ya digamos, de octubre, pero tampoco le alcanzó, digamos, no aparecieron, no, ni estaban. ¿Y ahora quién queda, en teoría, para intendente por el PRO? ¿Garro? Y supuestamente Garro. Es un garrón. Sí, digámoslo así. Sí, a mí que se me patina la R, lo digo, sin ningún problema. Y bueno, también como comentabas vos en un principio, la editorial, Alberto Delgado, alaquista, que tiene mucha banca de Julito Alac, nuestro ex intendente de aquí de la ciudad de La Plata, el hombre de 9 de julio. Y también ya está haciendo las artimañas para tratar de conseguir el sillón de calle 12, pero bueno, la va a tener bastante complicada. Y bueno, también el clásico FAP, Frente Amplio Progresista, con su Faunen. Faunen, ahora es Faunen. Ahora Faunen. Qué nombre como, feo. Qué nombre, ¿no? Como Fauna. Yo pensé que era como joda Fauna. Lo escuché por primera vez. Yo también. Es muy buena porque... Sí. Para mí, joder. O sea, el Faunen es bastante chistoso. A mí me causa mucha gracia porque Faunen, una mezcla de gente. Hace un montón de tiempo que vienen en cualquiera, se juntan ahora. Es... Y bueno. Da genial el nombre. Acá en La Plata yo diría, en mi opinión, que el sector dentro del Faunen que tiene más trabajo y puede conducir un poco todo ese espacio es el GEN, donde está Gastón Crespo. Exacto. Pero hace mucho tiempo que vienen trabajando y la verdad que tampoco han crecido. Yo no sé qué nivel de conocimiento tiene, pero sonaría, o en mi opinión sería, el que más chances tiene ahí de encabezar el interna o el espacio como candidato de intendente. Y después, por último, pero no menos importante, digamos de algún modo, está el espacio de Francisco de Narváez, que está Gonzalo Atanasoff como cabeza así de caballito de batalla, que está armando el... ¿cómo es el armado ciolista aquí en la ciudad? Y dicen las malas lenguas que puede llegar a ser candidato ciolista de aquí de la ciudad de La Plata. Sí, hace 2 semanas lo mencionamos acá en el programa, un acto de lanzamiento de la agrupación Cielo 2015, que nos reímos de su nombre poco original. La Ola Naranja. Sí. En la cual estuvieron Brera, Scioli. Hubo alguna figura importante del ciolismo, ahora no recuerdo quién, pero estuvo Atanasoff con Brera y donde se explicitó este acuerdo entre Brera, el Scioli y el de narvaísmo residual que ahora está todo dentro del ciolismo. Sí, eso de lo de la ola naranja, la verdad que es muy vacío, pero es exitoso increíblemente, ¿no? Sigue un poco la lógica de Macri, ¿se acuerdan de cómo era la consigna? Bueno, del amarillo y la frase, ¿cómo era? No me acuerdo en ese momento, me acuerdo de Alica Alicate de Narváez, que la creo... La frase de es pro. Tiene el... ¿Se acuerdan que si no se bicisenda es pro? Todas esas frases cortas, sí, frases marketing totalmente político muy... vacías de contenido, pero que evidentemente pegan en la gente. Sí. Yo una vuelta, vos decime, José, cuando me pase de tiempo. Sí. Ya me pasé de tiempo, bueno, iba a contar una anécdota de eso. Así que contala, contala, contala la anécdota. No, que fui una vez en un curso que tomaba de economía, de formación para el desarrollo, unos cursos, uno estaba muy bueno. Fue a hablar Marangoni, el que hoy es presidente del Banco Provincia. Nada que ver con un futbolista. Nada que ver con el futbolista, que es un politólogo, que es un poco una de las cabezas de la campaña de Scioli, y el tipo argumentaba muy bien en su lógica porque esta cuestión de los colores y las consignas vacías, de la ola, el color, frases cortas, y que en términos de marketing político le resulta, ¿no? Porque la verdad que Scioli hace cagada tras cagada y sigue teniendo una buena imagen pública. Así que veremos qué es lo que sucede aquí en la Ciudad de La Plata, todavía falta mucho, pero continuamos con la ola gris en este feo otoño, en este feo lunes, aquí en Radionauta 103.3, ya venimos. Al paredón. Al más allá. A la vida de Víctor Soiro. ¿What? Basta. 17 escalones es mucho. Cine, música, libros, teatro, cultura. De lunes a viernes, de 19 a 20, por Radionauta, FM 106.3. Uy, pero qué hambre que tengo. Y encima no tengo ganas de cocinar. No te hagas problema, tengo un número que nos va a salvar. ¿Quiénes son? La empanadería. Che, ¿y tienen de matambre al verdeo? Obvio. ¿Y de carne picante? Por supuesto, y también tienen vegetarianas y especialidades con crema. Son la diversidad en empanadas. La empanadería, de lunes a sábados, de 20 a 23 horas, en 5 y 56. Pedidos al 422-7192. 422-7192. La empanadería. Si sos profesional, das talleres o tenés un negocio y querés hacer publicidad en Radionauta, comunícate con nosotros. Radionautafm@gmail.com o a través de Facebook como Radionauta. Si querés publicitar en Radionauta, radionautafm@gmail.com. Talleres Olga Vázquez. Talleres en el Centro Social y Cultural Olga Vázquez. Los lunes, a las 3 de la tarde, yoga. A las 4 de la tarde, flauta traversa. A las 6 de la tarde, fotografía. A las 8 de la noche, guitarra. Para participar, hay que acercarse en el horario de cada taller. Centro Social y Cultural Olga Vázquez, 60 entre 10 y 11. Contacto, Facebook Olga Vázquez. En el aire, transmite Radio Nauta FM 106.3. Hasta las 7, seguimos con Baldosa Floja. Información local. Volvemos al aire de Baldosa Floja aquí en Radionauta 106.3. Y bueno, siguiendo con las noticias locales, dentro de poco, si todo se da, la sesión del Senado bonaerense, la Cámara de Diputados, van a aprobar la nueva policía comunal, esta policía que se viene debatiendo hace bastante tiempo y que supone va a dar fin o va a ayudar a combatir la inseguridad en la región y también en la provincia. Se dice que ya se va a aprobar, ya van a darle de pronto despacho definitivo esta semana, supuestamente. Pero bueno, hoy tenemos en el piso a un compañero de Atrapamuros, es un colectivo de chicos y chicas que realizan trabajos en las cárceles de aquí de la ciudad, dándole diferentes enseñanzas y, por qué no, trabajando junto a ellos, no en un plano totalmente vertical, sino en un plano horizontal. Y lo tenemos a mi lado a Juan Martín Gastiazoro, ahora te lo digo bien el apellido, porque hubo un furcia de la locutora. ¿Qué tal, Juan Martín? Buenas tardes. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bien. Bueno, Juan Martín, ya parece que esta semana, si todo sale como se dice, ya se va a aprobar esta nueva policía comunal, estas nuevas policías que van a estar en los diferentes municipios de la provincia. Pero bueno, comentanos un poco y comentá un poco a los oyentes que capaz mucha idea no tienen de lo que es, significa esto, para poder tratar de entenderlo de un modo mejor. Sí. Bueno, está bueno, viste, enmarcarlo en todas estas medidas de este decreto de emergencia que propone Scioli. Y como que empieza a ver de a poco distintas medidas, distintas iniciativas, que algunas venían de tiempo atrás y otras que se empiezan a generar ahora, ¿no? Este proyecto, viste, de policía municipal, policía comunal, está hace bastante dando vuelta. el primero que lo arma y que lo diseña y que tiene una propuesta totalmente alejada a la que es hoy es Marcelo Saín, ¿sí? Él es diputado por el lado de Sabatella. Es un investigador, él viene bastante del palo de investigación policial y sobre ejes de seguridad. Él escribió un libro muy interesante, El Leviatán Azul, que como que analiza el funcionamiento de la policía bonaerense, sí. Y lo analiza también como el desgobierno político de la seguridad, ¿sí? Y el policiamiento de la seguridad. Fue el titular de la Policía de Seguridad Aeroportuaria, si no me equivoco. Exactamente, sí. Bueno, como ves, bueno, esa casa como que generó bastante revuelo, pero tipo muy interesante y con propuestas bastante del palo, vamos a decirle. Bueno, algo para tener en cuenta es, él lo propone, ¿sí? Marcelo Saín, que es quien tira la propuesta, ¿sí? Creo que el año pasado, creo que intentó inicialmente en el municipio de Mar del Plata. La cosa es que entró a comisiones, se lo reformaron todo al punto de que hoy él es uno de los críticos más fuertes de la policía municipal y es uno de los que no lo va a votar. Eso me parece que es para tenerlo en cuenta de hasta dónde esté esta policía municipal, que está enmarcada en este modelo de prevención comunitaria, se llama, ¿sí? Y cómo se aleja, o sea, está enmarcada en eso porque lo trae Saín, y hoy sigue marcada en eso, pero el mismo Saín, que es quien el gestor de la propuesta, no lo va a votar. Entonces, como eso para tenerlo en cuenta, me parece que es interesante. Tenía otra perspectiva, ¿no? De lo que era lo que iba a ser supuestamente la nueva policía comunal. Totalmente diferente. Pero si quieren, yo mi idea es más o menos comentar un poco. Dale. En qué consiste la propuesta de ahora, ¿sí? La que se va supuestamente a aprobar en estas semanas. Un poco los problemas y un poco el ¿qué sería esa policía municipal, esa policía comunal? Una policía de proximidad, una policía comunal, me parece que es necesario tenerla, hay que tenerla, y encima para alejar y disputar a la policía que hoy está gobernando la seguridad en la provincia de Buenos Aires. Un poco en qué consiste, está pensada para municipios de más de 70.000 habitantes, por una cuestión presupuestaria más que nada, ¿sí? Proviene por ahí, tiene un objetivo de el copar la calle. ¿Sí? Cuando lo habla bastante Scioli o mismo Casal o distintos diputados, sean del Frente para la Victoria, sea del macismo, sea del Palo de Narváez, todos medio por lo mismo, es generar esta idea de copar la calle, policía de proximidad, policía en todas las esquinas, que conozcan a los vecinos, que caminen la calle. Medio que con esa idea es la intención que se propone, ¿no? ¿Qué objetivos tiene esta policía? Que es distinto a lo de la policía bonaerense. O sea, el objetivo es tareas de prevención ante el delito, ¿sí? Ellos van a tener como única tarea trabajar estando en las esquinas y pueden detener, ¿sí? Que esto la policía de Saín no lo tenía, pueden detener si hay se está aproximando un delito, o si pueden inferir que va a haber un delito o ante un delito mismo. Cuando lo detienen a esa persona, a la comisaría que lo llevan es la policía bonaerense. Eso también es a tenerlo en cuenta. Y después, lo que es la investigación criminal, que serían como las dos patas para pensar la policía, ¿sí? La policía tiene que trabajar ante el delito en la calle y también ante la investigación criminal, ¿sí? Ante los delitos complejos. Eso lo hace la policía bonaerense. La policía bonaerense hace los dos, la policía municipal hace solo este del delito, o sea, el trabajo ante el delito. Eso es importante tenerlo en cuenta. Después más o menos cuento un poco. En los problemas se ve bastante claro. Pero serían como más agentes de calle, digamos. Más agentes, exactamente. La idea es más agentes de calle. ¿Sí? Cambia un poco. La conducción política de la policía municipal no la va a tener el jefe, ¿sí? De policía, el Ministerio de Seguridad, sino que lo va a tener el intendente. El intendente va a tener el poder de control de esos sería agentes. Eso es distinto. O sea, hoy se dice que la conducción política la tiene el intendente. ¿Sí? La cuestión política la tiene el intendente, que quiere decir quien elige al comisario, ¿sí? Va a ser un intendente. Los jefes, ¿sí? Que van a acompañar a ese comisario, se eligen en el Consejo Deliberante. Los ascensos de esas policías pasan por el intendente. ¿Sí? De ahí a decir que la conducción de toda la policía la tiene el intendente, ya es distinto, porque quien detiene, ¿sí? O sea, el lugar de detención es la policía bonaerense. Quien investiga es la policía bonaerense. En el territorio en el que está esta policía municipal es el mismo territorio que la policía bonaerense. Quien forma, ¿sí? A estas policías municipales está encargado del Ministerio de Seguridad, que es el mismo que forma a la policía bonaerense. O sea, decir quién tiene la verdadera conducción política de la policía municipal ya es más difícil de decirlo. Claro, en los papeles y para la prensa, sí va a ser intendente. Como porque muchos intendentes han hablado, o sea, el caso, bueno, lo que era Massa en su momento, lo que es Bruera, se han arrogado que el poder lo iba a tener el intendente de cada municipio y que lo iba a manejar más o menos a su antojo, lo van a entender de cierto modo, pero bueno, ahora se va a plasmar de que van a poder elegir los que van a ser los jefes de cada lugar, los comisarios de cada lugar. También va a pasar eso por el consejo, pero bueno, ahora va a ser visto desde un modo diferente y de un modo u otro va a quedar la policía bonaerense en el mismo lugar que sigue estando. Y voy a preguntar, pero no sé qué mejor y qué peor, ¿eh? Porque imagínense a OTC con un ejército de agentes de calle de 1000 tipos. No, eso de más. Pero... no sé, bueno, acá pero era tampoco, digamos, de ninguna carnalita descalza. No, ni hablar. Me imagino que Sahin tenía una propuesta un poco más social, una propuesta más de otro lado, ¿no? Más profesional, más civil, pensada. Alejada de la policía bonaerense. Esto está bastante en estrecho con eso. También hay una dependencia del gobierno provincial, porque el presupuesto es provincial. Entonces, como que el intendente va a tener una conducción teniendo el visto bueno del gobernador, del visto bueno, vamos a decirle, del gobernador Doc, que el ministro de Seguridad hoy, ¿entendés? Como que en medio se desdibuja un montón las cosas. Si pasa algo con la policía municipal, ni hablar que van a quemar a los intendentes. Exacto. Si hay que mover un intendente por la policía municipal, se lo mueve. Ya pasó en el 99 con la bonaerense 2, que era el proyecto de Arlañán, que era abrir un poco la policía bonaerense, contó desde el caso Cabezas que hubo en adelante, como que hubo una problematización muy grande de la policía bonaerense, un descalzamiento muy grande. Salió la policía bonaerense 2 y la misma policía bonaerense fue la que se encargó de manchar a la bonaerense 2 y eliminarla totalmente. Entonces, como que, ¿quién gobierna? Juan, ¿y acá en La Plata cómo sería la cosa? ¿Cuántos agentes de calle habría? ¿En qué tiempo se aplicaría? ¿El presupuesto viene todo del municipio? ¿Cómo sería la cuestión? No, el presupuesto de la policía municipal, ¿sí?, viene de por partida provincial. Ajá. Eso es distinto. Acá en La Plata es medio raro, o sea, no se sabe bien si lo que son las guardias verdes de ahora son la futura policía municipal. Los caminantes. Los caminantes. La patrulla, sería como una patrulla. Pero viene la patrulla municipal, sí, esas, sí, verdes. Que salieron después de la urbana. Se salieron después de la inundación. Que va que un nada. Civil y un policía. Un civil y un policía van los dos. Que eso es medio raro, porque se dice que lo que hace Bruera con eso es darle móviles a la policía bonaerense. ¿Sí? Ante falta de presupuesto a la policía bonaerense, les da móviles, así los patrullan ellos. Entonces, como que yo tengo una compañía que está justo trabajando sobre ese tema y nunca se sabe si son policías, si no son policías. Hay veces que tienen la camisa de la policía bonaerense y el chaleco de la municipal, ¿entendés? Como que medio cachivache. ¿Y qué va a pasar ahora si se aprueba esto? Yo no creo que metan otro color más adentro de la calle. Creo que le van a pasar eso a la policía municipal. Le van a dar un arma. Porque la policía municipal puede portar armas. Cosa que en el proyecto de Sahin, ponele, no estaba. Ellos no podían portar armas. Y nos pueden detener. Y pueden detener. Cosa que en el proyecto de Sahin tampoco pueden detener. Uh-huh. Algo de que es interesante también es eso de la formación, que me parece que es clave para entender esto, porque qué hace uno en la calle es también dependiendo cómo se formó, ¿sí? De dónde vino la formación. Depende de la policía municipal, depende del Ministerio de Seguridad, que es la misma formación que la policía bonaerense, y es hasta más acotada. La policía bonaerense supuestamente tiene una formación de un año como mínimo, ¿sí? El proyecto de la policía municipal es de 6 meses. O sea, es... que salgan rápido también. El decreto de emergencia hecho, ¿me entiendes? Como, sí. Te doy un arma, te doy otro tipo de formación, le doy el poder a otro, le bajo plata de otro lado y nos sigo copando, entre comillas, a la policía bonaerense. Más o menos lo mismo igual. ¿Y serán agentes nuevos o serán estos agentes que iban a tomar, viste, que habían quedado medio retirados y los formarán otra vez o no? ¿Cómo...? No. Los agentes retirados es de la policía bonaerense. Bien. Que eso es re interesante como para pensarlo. Los agentes del servicio penitenciario de la policía bonaerense que están retirados o los retiraron por algún hecho complicado que se esté investigando, ¿sí? Si vos tuviste algún caso de gatillo fácil, ¿sí? A vos te corren de la policía. ahora con este llamado a los retirados, y ante no haber un filtro muy importante y un grupo de investigación y que filtre, si voy cometiendo un gatillo fácil, poder reingresar, ahora podrías reingresar a la policía bonaerense, no para trabajo de calle, sino que los policías hoy en actividad que están cuidando un banco, cuidando un supermercado, esos saldrían y los retirados ocuparían ese lugar. O sea, la intención es meter mucho más policía en la calle. Y la policía municipal, un punto que está bueno, yo creo que es interesante, o sea, entre todo esto que quedó de lo de Sain, es que no pueden haber tenido tareas en otras fuerzas. Ni Fuerzas Armadas, ni Servicio Militar de Bonaerense, ni Policía Bonaerense, ni nada por el estilo. Todos nuevitos. Y yo hago una pregunta para entrar un poco a la parte más polémica. ¿Qué pensás, qué piensan los vecinos? ¿Qué expectativas hay puestas en esto? Yo por momentos percibo que hay expectativas, que se siente que se está proponiendo una solución. Por momentos me parece que queda claro qué es lo que pienso yo, que lo único que pasa es aumentar la dosis de una política que se viene aplicando hace muchos años. Digamos, creo que la persona que se empieza reflexionando un poco sobre todas estas políticas, es imposible pensar un modelo de ciudad donde haya un policía en cada esquina, digamos, ¿no? Porque ese concepto de prevención lo que hace es correr el delito, porque vos pones los policías en un barrio y bueno, el que va a robarse va a otro barrio, ¿no? Como que lo vas corriendo y es imposible. No, digamos, si no se trabaja sobre causas estructurales y demás, es muy difícil, pero bueno, ¿cuál es la respuesta alternativa? Hay un debate complicado ahí. Sí. ¿Qué opinás? ¿Qué decís? No, que estamos de acuerdo de que hay que tener una policía comunal, que hay que tener una policía que esté cerca, que tiene que tener otra característica, ¿sí? Podemos pensar el proyecto de Sain inicial, podemos escuchar los comunicados del CELS también, me parece que tira algunas cosas muy interesantes, pero que este no hace sino seguir la misma lógica de policiamiento de la seguridad, de seguir llenando la calle de policía, que es como vos decís, Pacha, no hace nada contra el delito realmente, ¿sí? Lo único que hace es correrlo. Si el can está en una esquina, roba la vuelta. Esto se enmarcan todas estas cosas en prevención situacional, se le dice, ¿sí? Claro. Que lo único que hace es como mejorar ese espacio. Lo cual no quiere decir que eso soluciona el delito, la seguridad. Lo mismo que la cámara. La cámara no va a solucionar que la banda deje de robar. No lo va a solucionar. Va a generar que roben otro lado, ¿sí? Que se corra un poquito más. Y lo que es peor, va a generar que se armen guetos en las villas, ¿sí? Que ya se empezó a generar. O sea, te corro del centro por la cámara, porque está la cana, porque lo que sea, porque si vos ves, ponés las nuevas patrullas. No hay en las villas esas patrullas verdes, no las conoce nadie. En el centro las conocemos todos y está lleno. Eso lo que hace es, tenés gorrita, sos sospechoso, portación de cara, voy y te llevo a la villa, ¿sí? Y ahí en la villa, fíjate qué hace. Lo cual no hace más que correr, no hace más que discriminar, no hace más que empezar a generar conflicto hasta en el mismo sector social. Puedo, perdón, que soy bastante insistente y pesado, ya lo sé, así que les agradezco por aguantarme. Pero quería plantear otro debate, que aprovechemos que está Juan Manuel para que nos plantee su opinión, porque está en un grupo, Juan Martín, que Juan Manuel, Juan María, Juan Martín. Juanma, vamos a decirle Juanma, que trabaja muy de cerca con esta realidad y tiene también elaboración teórica sobre estos temas y discuten mucho. Y yo planteé un punto de debate que me parece que está bueno discutirlo desde las fuerzas populares, desde la izquierda popular, desde los sectores militantes, que clasifica generalmente a los reclamos de seguridad como reclamos reaccionarios. Vieron que se me aparecen las señoras caceroleando, queremos seguridad, queremos matar a algunos, linchemos a los que roban. Y eso es lo que sale por la tele, pero yo lo discuto un poco y creo que a veces, en general, hay diferentes sectores sociales que reclaman justicia de seguridad, que reclaman en algún punto mayor democracia, porque cuando reclaman justicia y seguridad no solamente reclaman contra los hechos delictivos, sino reclaman contra la violencia institucional y en definitiva lo que plantean es que bajen los niveles de violencia en la sociedad, que digamos expresan con mayor crudeza en los delitos, ¿no? Pero tienen un montón más de expresiones. Entonces, a veces creo que existe la posibilidad, o en algunos reclamos, hay un reclamo también democrático. Pero bueno, es difícil verlo porque los medios obviamente fogonean todo el otro aspecto y a veces nosotros también somos parte de esta sociedad y consumimos esos grandes medios y me parece que no abonamos a asumir un debate o dar una pelea en este debate sobre cuál es el diagnóstico de la inseguridad. que sabemos que hay un problema de la seguridad, somos claros que sabemos que hay que tener propuestas sobre eso, también somos claros y que nos parece que es un estado de que hay que trabajarlo y con urgencia, ni hablar. ¿Cómo? ¿Sí? En el caso de la policía municipal hay que proponer una escuela, una policía comunitaria para ir a correr ya a la policía bonaerense. ¿Sí? En la propuesta de Saín lo que estaba era correr a la policía bonaerense de ciertos espacios, de ciertos territorios, y que ahí se desarrolle la policía municipal. ¿Sí? Eso es un modo de empezar a sacarle poder a grandes comisarios para trabajar la seguridad. Y de ahí empezar a trabajar con la comunidad realmente. No que el vecino venga y te informe cuál es el pibe chorro, sino que los vecinos del sector del territorio dialoguen y busquen propuestas entre ellos, que puedan observar, ¿sí?, y así evaluar el funcionamiento de la policía, si la policía funciona mal, si la policía está trabajando en alguna cuestión ilegal, que sea el vecino el que la está controlando, ¿sí?, y que sea el vecino el que empiece a dialogar con otras instituciones. A nosotros nos parece muy importante el trabajo comunitario de la seguridad. Nosotros si buscamos, ¿y cuáles pueden ser? Este tipo de policías. En la propuesta de Sabina hablaba de, pensaba en consultas locales, ¿sí?, para el funcionamiento de la policía. Sí. Que es un poco una idea que desarrolla también Arslanian en el 98 y que después cuando vuelve en la segunda instancia en el 2004, insiste nuevamente que es con los foros municipales, con los foros vecinales, que es lo que dice es, tenemos que juntar a los vecinos y a la heterogeneidad de los vecinos que están en ese territorio, donde ahí las instituciones cumplen un rol bastante importante porque tanto los clubes, tanto las distintas asambleas como las distintas organizaciones tienen que confluir ahí y dialogar y buscar qué es lo que está pasando en el barrio, cuáles son los conflictos del barrio y trabajar sobre eso, ¿sí? Y después una profesionalización de la seguridad, que no puede ser el intendente, que encima si te pones a escuchar al intendente hay cada demagogo hablando y diciendo acá lo que falta son más balas, ¿sí? Que lo único que hace es reforzar... El mismo ministro de Seguridad de Granada. El mismo ministro de Seguridad. Lo único que hace es reforzar la violencia. Si algo tenemos acá, estamos en presencia de un Estado cada vez más violento, una sociedad cada vez más violenta. Y tenemos que intentar bajar la violencia. Con más policía, armado, con capacidad de detener, no vamos para adelante. Eso sabemos que no lo es, y todo lo contrario. Tenemos que intentar el manejo comunitario con los vecinos, generar instancias, ¿sí?, como pueden ser los foros, como pueden ser las consultas, como puede ser el control de la policía por parte de esos vecinos. Esas son instancias que realmente promueven esa seguridad. O sea, Juan, vos decís, si el proyecto original llegaba a buen puerto, tenía un visto bueno de la comisión, vos lo hubieses votado. Ni hablar. Si hubiese puesto eso, pero es terrible, pero te das cuenta con Saín mismo. O sea, escuchémoslo a él a ver qué dice sobre la policía ahora. Estoy diciendo yo, ¿no? Pero... Me parece muy interesante esto de lo que hablaste de los foros vecinales. Esto mismo, digamos, proponía él. ¿Hablaba de foros vecinales, digamos, con la policía municipal o no lo incluía, digamos? ¿Cómo? Sí, hay como dos paradigmas, ¿sí?, grandes, sí, y que trabajan. O sea, uno es, olvidándome, ¿no?, el populismo punitivo, que es un poco esto, llenemos más de policías, ¿sí?, que los vecinos vengan e informen donde hay delito. Ah. Y otro, una seguridad democrática, una seguridad ciudadana. Donde el de propone, Binder. ¿Eh? El de Binder sería el de Binder, Arslanian. Arslanian está en el 98 y el que está atrás de Arslanian armando todo es Binder. Ajá. Binder, Arslanian, Saín estaba también en todo ese equipete. Podemos ver lo que propone Kessler, el CELS. Nos tira autores para que estudiemos. Toda esa bandita es re interesante para escuchar porque realmente proponen una seguridad democrática. Y realmente tiran propuestas, no es que... Muchas veces se dice, la derecha es la que propone, ¿sí?, y los sectores progresistas no están proponiendo, están solamente atajando las balas de todos estos tipos. No, hay propuestas, escuchémosla, no las paremos, que dejemos llevar a la acción ese tipo de cosas. La cosa es cuando metemos la política y vemos que la seguridad es un tema para elecciones y que tenemos que solucionarlo ya. No es así. Está bien. Una cosa más, ¿no? Porque hoy leía en un artículo viejo antes de las elecciones del año pasado que decía que Gabriel Brera era el que se le había ocurrido todo esto, digamos. Hay una aclaración de su hermano que dice que el intendente Pablo, digamos, no, Gabriel, fue el que primero pensó en la policía comunal y que fue el primero, bueno, que puso cámaras en la ciudad. Entonces, por eso, digamos, dice que ahora está de moda esto lo de la policía comunal y que él fue el que la originó, la que la pensó, la que todo. Digamos que ahora... Eso es prevención situacional. O sea, claro, el tipo de policía que estamos metiendo ahora es prevención situacional que no hace nada contra el delito. Claro. La otra es prevención comunitaria. Lo corre. Y ahí como... sí está la policía comunal que propone Sabin. Claro. Y esa sí tiene acciones y esa sí va con propuesta y va para adelante este manejo democrático de la seguridad. Claro. Como son corren la zona roja, como la corren. Como corren así, están corriendo los delincuentes para otro lado, digamos, se supone. Sí, si un tipo te dice, voy con la misma policía y encima con las mismas cámaras, como dijiste vos, eso es un paquete, ¿sí?, que al delito no lo trabaja. Ante el delito no hace absolutamente nada, no lo va a solucionar. Vamos a estar más tranquilos, sí, ni hablar. Pero sepamos que la violencia está en otro lado, que sigue habiendo más violencia. Violencia social entre los ciudadanos. El rechazo que empiezan a sentir los distintos sectores uno por el otro es muy fuerte. Entonces después vemos las distintas reacciones y violencia que se generan. Bueno, también está en discusión lo que es la policía judicial, que aquí en la provincia hay una ley que supuestamente se tendría que reglamentar, que ayudaría un poco a aclarar un poco algunos casos, pero bueno, esto también es un debate que te invitaremos más adelante. Y bueno, inevitablemente el delito existe, la inseguridad existe, pero también hay que ver las temáticas de fondo de qué es lo que sucede, por qué esas personas son llevadas a cometer esos actos, por qué la sociedad hoy también, como venías explicando vos, está como en este, no digamos, espiral de violencia en total, porque bueno, uno sale a la calle y ve que no está todo tan así como dicen, pero hay casos y suceden y hay que tomarlo de algún modo. Y bueno, evidentemente no se le ha dado bola a Sahin y a esta situación, y la coyuntura política de este momento dice que la policía comunal tiene que salir y supuestamente ya se saldrá en los próximos semanas. Y bueno, te invitaremos próximamente también a ver si ya se aprueba o no, cómo se dará, porque la verdad es un tema que sería interesante poder tratarlo más adelante. Yo quería hacer una última pregunta y una propuesta que se me ha ocurrido. La pregunta es si la Cámpora va a votar esto, digamos, su discurso militante setentista de transformación, etcétera, y la verdad que esta propuesta no, sin duda es regresiva, ¿no? Es una propuesta que corresponde al discurso de Scioli y demás, y nada tiene que ver con toda la construcción del relato de la década kirchnerista. Y la segunda propuesta, también le digo a mis compañeros, si les parece, armamos un debate. Y Juan, si te la animás, traemos un masista acá y discutimos sobre seguridad. Sí, de una. De una. El que no discute seguridad, ¿entendés? Es como la propuesta de que hay que escuchar. Sí, más balas, sí, más balas, lleno. Pero le discutí acá con los autores, con datos, como también explicaste acá en el programa. Traemos alguno acá que venga con ese discurso, a ver hasta dónde le dura el cassette y discutimos, no, con argumentos. No. Yo no me voy a aguantar. Yo me aguantaría y me voy a meter. Bueno, Juanma, te agradecemos nuevamente. Dale. Que te hayas acercado acá a los estudios de Radionauta, nuevamente quedas invitado para más adelante, para ver cómo continúa esto, porque la verdad es interesante, y la verdad que a los oyentes también les interesa, porque va a haber una nueva policía en la ciudad que va a estar inmiscuyéndose en nuestras cosas, así que vamos a ver cómo sucede lo que viene ahí pasando, y bueno, nuevamente te agradecemos por haber venido. Dale, muchas gracias. Y me ves como si hablara en chino. En Radionauta, a las 7 de la tarde, 17 escalones, el periodístico de la tarde. A las 8 de la noche, Prohibido Cumbia, un culto a la ambigüedad. A las 10 de la noche, El Cimbronazo, un sacudón de sentidos. Desde la ciudad de La Plata, transmite Radionauta, FM 106.3. Hasta las 7, seguimos con Baldosa Floja, información local. Volvemos a Baldosa Floja aquí en Radionauta 106.3. Belén, la gente se puede comunicar, lo puede hacer a través del teléfono fijo. Es verdad, nos puede llamar al 451-6917. Nuevamente. 451-6917. También al correo electrónico. radionautafm@gmail.com. También tienen la página que nos pueden escuchar y también están nuestros programas anteriores, están las columnas. Se llama radionautafm.wordpress.com. Y bueno, también tienen el Facebook, que es Max Vázquez, que bueno, se va actualizando día a día, hora tras hora. Pero bueno, Todo el tiempo. Y bueno, hoy tenemos también a nuestro lado, ha llegado ya nuestro querido Licha. Con cara dormido. Recién observo. Una cara... ¿Qué tal, Licha? ¿Qué tal, Licha? ¿Cómo andas? Disculpame que te bardé antes de que saludes. Está bien. Es un día complicado. Pensé que llegaba tarde, entonces bueno. Cara de lunes de otoño. Sí, tenés un aproximado. Sí, una tarde. ¿No? Como, no sé si capaz dormiste una siesta. No. Mira, viví momentos de pánico en mi barrio. O sea, pero igual. ¿Momentos de pánico por la inseguridad? No. Por otro motivo. Cuando estoy por venir a la radio, por eso llegué tarde, además del tránsito, yo vivo en un PH, que sí. Se conoce comúnmente como PH, entonces salgo de mi departamento hacia el pasillo y veo que en la puerta del mismo hay tremendo aguilucho de, no sé, 40 centímetros, parado custodiando la puerta. Entonces sale otro vecino, también se queda horrorizado ante el animal. Lo hacemos a la parrilla. Y viste, bueno, con lo que era este puchero no estaría mal. Pero estuvimos un rato largo hasta que llegó una vecina que trabajó en el zoológico, y bueno, ella sabía cómo agarrarlo, parece que no volaba muy bien, entonces tenía problemas, y bueno, estuvimos ahí un rato largo hasta poder alcanzar al animal, y ahora lo iban a devolver al zoológico. Por eso aclaro que por eso llegué un poco tarde, y me ves así. El aguilucho no la había escuchado, en realidad yo soy un hijo de mil que llego tarde a todos lados. Pero la del aguilucho es nueva, la voy a decir mañana en el laburo si llego tarde. Si un chico llega tarde de colegio no le creen con esta excusa, pero bueno, es real. Suponemos no tengo... que es verdad, el aguilucho, no inventar tal verso, sí. El aguilucho me comió la tarea de colegio, hasta la próxima. Es la típica, sí. Es un aguilucho que está por el Parque Saavedra, me parece que tiene el nido. No sé si viene cerca por ahí. Podemos pensar una cocina para que la gente llame. ¿Y qué fue lo más raro o lo más cómico que te pasó saliendo de tu casa? ¿Viste? Que no cuenten cosas bajones, claro. Que cuenten algo raro, algo curioso, lo más cómico que le haya pasado saliendo de la casa. Puede ser. Dale, una buena cocina para que la gente llame. Por Facebook. Hacemos qué fue, ¿cómo es? Repetí la cocina, sí. ¿Qué fue lo más cómico que te pasó saliendo de tu casa? Ahí está. Dale. Esta es una de las propuestas que empezamos a pensar el viernes del asado. Fue lo único que pensamos, creo. Claro. Y después, nada más. Pero bueno, estuvo bueno. Nos faltó el jugador estrella en ese asado. Ya hablamos de él. Perdón. Hubo un par de golpes bajos, pero bueno. Bastante. Se va a redimir y nos va a invitar unas pizzas. No, obviamente. Un asado. Y el asado está acá. Bueno, que pasa una pizza para hornear. Está bien. Pero bueno, Licha, viniste hoy. Sí. Columna de Economía. ¿Con qué nos vas a deleitar? Hoy voy a cambiar un poco el eje y en lugar de hablar de economía regional, voy a hablar sobre una nota que salió el día de ayer en el diario El Día, en su columna de economía. Tiene igual que ver con la Ciudad de la Plata, porque en esa columna escribió Martín Tetaz, que es licenciado en economía, es profesor de nuestra facultad, de la Facultad de Económicas, acá a pocas cuadras. Es como el némesis de Amoretti, Tetaz. Sí, en estos últimos meses, yo lo he visto en canales de televisión, de aire, sí, de cable. Sí, está en el programa del Moro a la noche. Claro, y está con ha salido con Mauro Vial, bueno, cuando se convoca. ¿Fueron pareja? No, en el programa, está bien, me refería en el programa. Claro, bueno, supongo que Leandro lo ha mencionado. Bueno, y ayer publicó una nota, digamos, de alguna manera reivindicando un premio Nobel de Economía, que es Gary Becker, premio Nobel de Economía del año 92, que bueno, yo no sabía, pero falleció recientemente hace pocos días. Sí. Y bueno, en él reivindica algunos aspectos de su teoría económica. Entonces yo quería, en día de hoy, que hablemos un poco acerca de algunos los ítems más conocidos, más importantes, por los cuales se conoce. Y quiero resaltar la importancia porque muchas de estas conceptos, premisas, son las que priman en lo largo de la formación académica en nuestra facultad. Y creo yo que también están muy arraigadas en en la opinión pública, alguna de ellas. Bueno, Gary Becker, como les decía, fue economista, estuvo investigando y estudiando en la Universidad de Chicago, premio Nobel de Economía, como ya dije, y su aporte más importante o más conocido es la idea de pensar todas las actitudes de la vida individual y social, toda la dinámica, a través de la lógica de costo-beneficio. Es decir, yo me manejo en la vida, cada uno de nosotros nos manejamos en la vida y tomamos nuestras propias decisiones en base a una medición, una evaluación, si tal decisión me reporta más beneficio que costos. Claro, ¿no? Una visión subjetiva totalmente. Claro, es individualista y es, o sea, utiliza el metodológicamente, se basa en el individuo. ¿Qué implica esto? ¿O para qué lo utiliza? Su lógica económica, la de costo-beneficio, la utiliza para todos los aspectos. Por ejemplo, cuando habla de educación, él enfatiza que las personas se van a educar si el beneficio posterior es superior al costo que le demanda a dedicar tiempo y recursos a estudiar determinada carrera, por ejemplo. Esto es algo que, por, Bueno, obvia la cuestión es formativas, las cuestiones de derecho que tiene la educación, y bueno, todas las discusiones que hacen a una educación emancipadora. Bajo su lógica, cada persona de nuevo va a elegir aquella carrera que en el futuro cree que le reporta mayores beneficios. Esto, digamos, está, creo yo, bastante arraigado, digamos, ¿no? Que obviamente todos conocemos carreras que se supone que aseguran un bienestar económico. Por eso que tiene yo mayor elegí salida. Comunicación social y bueno, que te vas a hacer, en el futuro claro, me van a venir a buscar. Seguramente vas a aparecer en la Corpo. O sea, depende de qué plata hay. Acordate de nosotros. Eso, exactamente. No. Si vos querés. Por ejemplo, esta lógica de medir todo a través del costo-beneficio también la aplica al estudio del crimen. Según su lógica, una persona va a robar tal o cual bien o va a salir a robar con un arma dependiendo de la cantidad de penas que le reporte determinada actividad delictiva, ¿no? Entonces, eso es increíble, increíblemente falso. Claro, bueno, pero esta... ¿Qué persona, digamos? No, pero por la otra vuelta hablaban de las penas, digamos, hablaban de, también de la baja edad de puntabilidad, ¿no? Y también, digamos, ¿qué pibe o qué piba o qué persona sale a robar pensando la cantidad de años que le van a poner, digamos? Sale a robar, claro, digamos, ¿no? O sea, sí, sí. Es complejo, igual está bueno porque son todos los, como si fuesen mitos o cosas que tiene uno implementado. Por ejemplo, cuando uno va a elegir una carrera, sí se le ocurre esto. Está la voz de tu padre que te dice, no vas a ganar nada de dinero. O sea, mi hermano, sí, tuve un montón de carreras de cine y más, que mi viejo está desesperado, es casi como si fuese mi padre. Lo ven flaco ya. Claro. En ese caso el costo es la cantidad de pena que te pueden dar, el beneficio es lo que vos robás. Claro. Voy a citar, por ejemplo, en la nota dice Tetaz Becker, que es este economista, dice, es además el padre de la economía del crimen. Así lo dice, que ha saldado un eterno debate en torno a la dureza de las condenas penales, demostrando que el delincuente no solo considera la pena, en el hipotético caso que la conozca, sino que pondera sobre todo su percepción respecto de la probabilidad que existe de ser apresado y condenado, ¿no? Entonces, bueno, ahí está, este economista se inscribe en toda una teoría económica que piensa o cree que las personas somos racionales, tenemos racionalidad ilimitada, que esto quiere decir que tenemos toda la información disponible, que tomamos decisiones de manera libre en base a ella. Otro ejemplo en donde se aplica la teoría de costo-beneficio. En el matrimonio, esto quizás es lo más gracioso. A ver. Ya que, pues, según se los menciona. Según se. Mira, según se nombra en la nota del día de ayer, los varones elegimos a una mujer según la belleza física y las mujeres eligen según el reporte dinerario futuro, claro, que te puede dar. Exactamente. Machista, la exactamente. Bueno, él está citando a la teoría, ¿no? De Grebe. No, pero bueno, él los pone en la nota del diario del día. Y bueno, entiendo que hace una, digamos, reivindicación, porque digo, esta teoría es totalmente obsoleta. y bueno, no se posa ninguna crítica, sino que más que nada se hace una reivindicación de ese enfoque económico, por lo menos entiendo yo. Y de nuevo, esto es para tenerlo en cuenta, porque hay muchas cosas que están arraigadas, creo yo, en el pensamiento común y atraviesan a gran parte de muchas teorías que se ven, digamos, en los ámbitos académicos. Esto, de nuevo, este economista fue premiado con el premio Nobel, digamos. ¿En qué año? En el 92. Sí. Claro, porque uno piensa, bueno, este debe ser del año 45. Claro. No sé, al menos. Totalmente nerd, entonces, no sé, pensándolo de un modo, ¿no? Sí. Bueno, 92, igualmente sigue gente pensando igual. Pero por ejemplo, en el caso de las familias, el matrimonio también se mete con la, digamos, piensa la familia como una empresa y se supone que vos pensás la cantidad de hijos e hijas que vas a tener dependiendo de nuevo del costo-beneficio que, claro, te reporte. Mi otro hijo me da pérdidas. Claro, pero en el futuro te va a mantener. Entonces, también la pensás por ese lado. ¿Qué pensará la asignación universal también? Quiero saber. Y para mantener vagos, obviamente. Claro, imagino. Bueno, teoría del capital humano en relación a la educación, economía del crimen y relaciones de pareja, podríamos decir, son los No dejó ítems, temática sin trabajar este hombre. Claro, o sea, es lo que piensa que todo aspecto social se puede pensar desde una lógica económica, entendida como costo-beneficio, cosa que desde la economía crítica obviamente se cuestiona y se repudia, digamos, esa manera de pensar la economía, ¿no? Uno no cree que la economía sea eso, pero desde esa lógica supuestamente económica se puede pensar todas las relaciones sociales. Esta nota salió publicada el día 11 de mayo y bueno, me pareció, digamos, que era bueno para el debate porque, de nuevo, estamos hablando de un profesor que da clases acá cerquita y que aparece muy a menudo en los medios de comunicación. Da para debatir mucho más y cambié un poco la temática. Hoy quería hablar un poco de teoría económica. Está bien, perfecto. Sí, bueno, la gente va conociendo, porque la verdad, yo, por mi parte, también me gustaría interesarme un poco en lo que es lo de la economía, porque, viste, uno dice, no, sube el PBI, baja el per cápita, el riesgo país, viste, y uno dice bla, bla, y habla del sentido común. Uh-huh. Y sí, la verdad, se puede hablar de economía social, obviamente, de una perspectiva mejor que la de este Nobel de la Paz. Y bueno, de economía. Aunque también de La Paz, sí. Yo bueno, imagino que. El Nobel de la Paz. Me dieron a Barack Obama, así que. Por eso te iba a decir que me parece que tuviste un furcio porque. Furcio. Hoy estamos furciasísimos. Hoy estamos horribles. Pero bueno, es interesante ver a quiénes son esas personas que en un pasado han sido importantes, ¿no? Para uh-huh. ciertas personas del establishment. Sí, es un referente en gran parte de los economistas, digamos, que responden al establishment. Una de las cosas me suena de lo que está hace referencia este TAS es, o sea, es directamente la relación del capitalismo, digamos, es el individualismo en las relaciones uh-huh. Sociales y cómo lo plantea en cualquiera de estas cosas que vos nombrabas, digamos, o sea, en cuanto a la familia, al matrimonio, crimen, educación, digamos. Sin pensar que uno que puede estudiar por estudiar, por reconocimiento, o me imagino esto, ¿qué pensará él ya de la solidaridad que pueden tener las personas? ¿Lo harán porque después tiene un beneficio de sentirse bien? No sé, viste, como que siempre un ida y vuelta debe de tenerlo. Así que queda, digamos, para los que no lo hacemos así. Claro. No entramos en esa lógica de pensamiento, claro. Y no entramos en ese cálculo racional a través de las cuales se piensa las relaciones sociales para este autor. Intenta esbozar una metodología para razonar todos los problemas sociales. Me parece que bueno es tener en cuenta, pero para bueno mirar, agudizar la mirada crítica, digamos, ¿no? Porque a veces se reivindica a autores, a investigadores, a supuestos personajes del saber que en realidad no hay que estudiarlos, leerlos y siempre tener presente esta mirada crítica, ¿no? Lo paradigmático es esto, ¿no? Se premia con un Nobel a quien realmente aplica teorías económicas o intenta aplicar, digamos, teoría económica que no tiene ningún sentido desde mi punto de vista, no tiene aplicación o no es válido. Así que bueno, si el día de mañana Leandro gana el premio de Nobel de Economía, sabemos que se pasó para el otro lado. No, algo mal está haciendo. Bueno, ya hay mensajes en cuanto a la consigna. Nos ha mandado un mensaje Nicolás del barrio La Loma, nos dice que una vez salió de la casa y bueno, se encontró una bicha, voy a decir, una víbora, caminando, y bueno, no sabía de dónde había salido, parecía que era de un vecino que coleccionaba y se le había escapado. ¿Viste que esto pasa en algunos sectores de la ciudad? Así que agradecemos, Nicolás, el comentario. Y bueno, ya esperemos que se vayan sumando más experiencia de lo sucedido, porque la de Lucho nos dejó perplejo, la verdad. Sí, a mí también. No podemos decir así, verdad o mentira, no podemos decir nada. Tan tremenda experiencia tuvo. No. Por suerte que estaba ahí, que tenía un problema ahí, no sé, en la pata, no sé. Una señora que había trabajado en el zoológico. Una vecina, sí. Una chica. Sí. Mira. Porque no sabíamos cómo agarrarlo. Y ella se sacó el buzo. A otro chico trajo una sábana y lo agarraron, digamos. Yo lo hubiera barrido con la escoba. Bueno, eso intentó otro vecino, pero esta chica le dijo, no, con la escoba no. Nos quedamos así. Bien. Sabía mucho. ¿Qué habrá pasado? En sus principios le había dado escobazos. Después, claro. Después nos podés dar técnicas de cómo agarrar aguiluchos, ir aprendiendo por si nos pasa, bueno, o una víbora, cómo hacemos. Claro. Bueno, Licha, te agradecemos. Agradecemos también la anécdota que nos has traído en el día de hoy. Esperemos que el lunes que viene no te encuentres con nada extraño en la puerta de tu hogar. Salí 15 minutos antes. Sí, voy a salir de mi casa antes, me voy a tomar el colectivo. Para mí el zoológico lo llevó ahí para generar un clima ahí en el pasillo, para conocer a los vecinos. ¿No crees que por ahí no...? Y viste como la universidad va al barrio, en este caso sería el zoológico va al barrio. Es una nueva propuesta de gestión obrera. La verdad la felicitamos porque nos ha impresionado. Vos sé que llamó la atención en el barrio porque pasaron después los chicos, que se ve que lo habían visto en la puerta. Lo quería cagar a piedrazo, viste que siempre le quieren cagar. No, en realidad se lo quería llevar, me parece que como mascota. No. Pasaron preguntando y un vecino le dijo, no, ya se lo llevaron al zoológico, que no era así, pero... Eran chicos, por ahí los lastimaba, entonces no daba. Bueno. Aparte no daba para tener eso en la casa de una, no se puede. No. Bueno, Licha, te agradecemos, te esperamos ya el próximo lunes, porque ya sos parte del staff de Baldosa Floja. Y bueno, esperemos que el próximo lunes sea menos lluvioso, con más sol y bueno, con menos aguiluchos. Bárbara, hasta la semana que viene. Bajan de lo alto con sus voces y tambores, Domingo Santo. Son los hijos nuevos que vienen sin tristeza, descartan las migajas de políticas viejas. Los guardianes de Mujica, desdiosan dioses, son leales a la lucha, 1,000,000 de corazones. Más le matas, más te matan y no quieren guerra. Para la vida, el amor y el corazón. Los guardianes de Mujica enfrentan a la muerte, dan la espalda al viento sucio, miran de frente. Diamante en la basura, poemas en la quema, de vientre de puño, de naturaleza. Los guardianes de Mujica llevan todo el peso de lo que robaron, mataron o mintieron. Basta de morir en casas de tormentos, nunca más el atropello, nunca más aquel infierno. Van a Pugliese en tatuajes credenciales por los días que se vienen. Amanecen con un reto, van de pueblo en pueblo, levantan al caído, estudiantes y mujeres. Es más fácil ponerle un velo al sol que sortear todas las sombras de esta Argentina del dolor. Por favor, perdón y gracias. Tres palabras mágicas para la vida, el amor y el corazón.

me pasó casi muy parecido a lo que le pasó al Licha. Yo sí. Estaba viniendo para el programa que tenemos los miércoles 22 a 24, Goyenecha Tarantino, estaba viniendo. Muy buen programa. Y me agarró la policía y me agarró como testigo. Vos lo podés creer que venía a 8 y media y me tuvo hasta las 11 y media. Encima en un medio jodido la situación porque sí. Había droga, había un montón de cosas ahí. Condimentos especiales. Exacto. Y sí, y fue todo... Y lo especial es que había también un policía ahí que hacía chiste, que era un subcomisario. Ponele, en el momento que íbamos a hacer lo que se llama la... para ver si tenía cocaína o no, bueno, te cortan una ampollita y te dicen, tiene que salir de un color. Y el color que tiene que salir es azul. ¿Cómo una ampollita? Sí. Una ampolla que una ampolla. Tiene un... Una, sí, que como, hace, un como gotero, una reacción sí. química, sí. Claro. Claro. Reacción química y tiene que salir azul. Sale de color azul y el policía entra a gritar, salió pitufo y vos imaginate que estaba el testigo y que estaba la bueno, gente ahí, dónde meterte, que claro. Estaba el chabón porque lo agarraron a un chabón que estaba comprando que tenía 2 gramos de cocaína, o sí. Sea lo que compraba, 100 pesos, no sé cuánto sale, y decía, uy, te están cagando. Le decía, no. Antes vendían 4 gramos por... Era una situación sí que vos decías, bueno, pero era eso, aportar a bueno, el tópico del día. Me encantó. Bien. Eso fue lo que a mí me pasó. Bueno, ya se están acercando más comentarios en la página de Radionauta y bueno, ya los iremos comentando a medida que lo tecnológico nos ayude. Acá tengo uno, mirá. A ver. Acá Victoria Cabral me dice, una vez salí de mi casa y me encontré a Lambusta, hablando de Damián Lambusta, choreándome wifi con el celu. ¿Qué Lambusta? ¿Qué es un caradura? De la casa. Con esa cara de bonachón anda afanando wifi. Es increíble. Sí, por encima debe ser alto, pues la casa ya está en un segundo piso, en un primer piso. Entonces el tipo por ahí... Hacer más alto llega más rápido con el wifi. Claro, era bajá. Estaba esperando ahí que baje. Ahí lo escucho. Le mando saludos a Victoria Cabral que vino acá a tocar con Chapatipa a mí. Y bueno, Leandro Moretti se tuvo que ir. Nos ha abandonado Leandro como Moretti. Siempre. Se tuvo que ir a la maestría que está realizando en Capital Federal. Y bueno, dejó los saludos para Lucía Rabini, que es su cumpleaños, así que nosotros hacemos extensivos esos saludos también. Y bueno, el Licha se ha quedado aquí en los estudios de Radionauta porque tiene ganas de comentar noticias con nosotros, porque van sucediendo cosas en la ciudad de La Plata. Y bueno, ¿qué tenemos para comentar, Belén? Bueno, acá estuvimos buscando, investigando y encontramos una noticia interesante que... Dice así, presentan un proyecto sobre el programa de prevención y atención de víctimas de noviazgos violentos. Mira, ¿quién lo presenta el proyecto? El FAP, Frente Amplio Progresista. Bla, bla, bla. Hoy estoy terrible. Bla. No sabes lo que pasó y después te cuento, Licha, porque no sé lo que pasó al principio. Bueno, esta resulta que las concejalas Maya Luna y también Gastón Crespo, Emiliano Fernández y un par de concejales más presentaron este proyecto de ordenanza para implementar el programa de prevención y atención de víctimas de noviazgos violentos, que está orientado a atender a las necesidades de adolescentes y jóvenes que atraviesan situaciones difíciles en sus relaciones y promover una vivencia de la sexualidad sana e integral y respetuosa de los derechos humanos. Dice. Mira. Bueno, pues eso es que es un expediente que está presentándose, sí. Digamos que también, en la que también prevé talleres y grupos de orientación para jóvenes, especialistas también, o sea, que en los que participan especialistas, es un grupo de profesionales interdisciplinario, donde, bueno, hay contención en las parejas, fomentando el desarrollo de habilidades para que favorezcan, digamos, la convivencia de estas, basada en la igualdad y el respeto mutuo. Bueno. Vamos, hay que ver cómo salen estas... Sí, sí, la ordenanza después ya se tiene que votar en el Consejo. Vamos a ver si sale favorable o no. Me imagino que va a salir favorable, pero bueno, habrá que esperar. Una cosa más, dice que asimismo se crean centros específicos para la atención de casos violentos para recibir tanto la denuncia de la víctima como de la familia, digamos, y poder actuar en consecuencia protegiendo a la damnificada o al damnificado y conteniendo al entorno. Es importante porque ya desde el noviazgo se pueden ver esas cosas cotidianas, ¿no? Como un maltrato, como un poco un subido de voz, también algún golpe que se esconde. Los celos. La verdad que es interesante este proyecto de ordenanza y esperemos que sea favorable y que también después de ser reglamentado se dé como se, se está pensando, ¿no? Claro. Porque siempre pasa que después se cambia la ley o no sucede, como lo de género y otras cuestiones acá en el municipio. No, iba a decir eso, que una vez establecida la norma, si es que se llega a sancionar, hay que ver cómo qué recursos le destinan, qué equipo interdisciplinario asignan, en fin, cómo se lleva adelante, ¿no? Porque puede pasar eso, que se sancione, que se apruebe, estén todos de acuerdo, y ahora y después, si no hay recursos, si no hay infraestructura, si no hay digamos profesionales trabajando, bueno, queda en la nada. Tal cual, como pasa con un montón de leyes que han salido y un montón de cosas que están buenas, son piolas, pero al fin y al cabo no se llevan a cabo, no se presentan. La ley de trata no está reglamentada todavía. Bueno, es importantísimo. Un montón de cosas que faltan. Volvemos a lo local. Y Martorelli. ¿Qué Martorelli, hace Martorelli, jefe un libro de gabinete acá de la municipalidad? Presenta un libro. Presenta un libro. Vos sabés que, bueno, el jefe, dice la noticia, ¿no? El jefe de gabinete de la municipalidad de La Plata, Santiago Martorelli, bueno, volverá al ruedo para presentar el libro PolitiLeaks de Santiago O'Donnell, que deja al descubierto los vínculos de Sergio Massa y Daniel Scioli con la Embajada de Estados Unidos. Mira. No sé si han tenido oportunidad de leer el anterior libro de ArgenLeaks, no, de Santiago O'Donnell. Pero me dice que me lo van a pasar, así lo vamos, bien, lo vamos a poder leer y a en ver algún de qué momento, habla. Yo lo tengo, lo he leído, es muy buen libro, muy interesante. Bueno, porque justamente relata muchos personajes conocidos de la política, de la farándula, de los medios de comunicación y sus vínculos con la Embajada de Estados Unidos. Documentados y está muy bien escrito además. Es muy muy interesante. Si quieren, en algún momento comentamos algunos de los casos que son... ¿Te acordás alguno así medio resonante? Me agarraste desprevenido la ley hace... Porque esto viene también de Julian Assange, vamos a decirlo, con su WikiLeaks, ¿no? Que han salido a la luz diferentes casos de corrupción. Y bueno, tenemos ArgenLeaks, por favor, obviamente aquí tenemos para larga data, y bueno, ahora tenemos este nuevo libro de Recuerdo que por la embajada pasaban periodistas reconocidos, obviamente muchos políticos, no solo de lo que se conoce como la derecha explícita, sino también ex funcionarios del actual gobierno. Bueno, ahí están mencionados. Bueno, de nuevo la leí hace algunos años, pero está muy bien documentada toda la información. Bueno. Y bueno, termino con esta noticia de Martorelli, quien se alejó del mapa político luego de haber sido acusado por no haber activado el comité de emergencia de la municipalidad, claro, el día de la trágica inundación. Sí. Se volverá este martes a hacer política de la mano del columnista de Página 12 y escritor Santiago O'Donnell. Me llamó la atención. ¿Es el hijo del Pacho, o no? ¿Eh? Pacho O'Donnell, el hijo del Pacho O'Donnell. No sabría decirte. Pero me llama la atención porque, digamos, la perspectiva que tiene Santiago O'Donnell, en principio uno dice, bueno, no coincidiría con la de Martorelli, pero bueno. Bueno, vamos a ver. Sí, no hay que prejuzgar tampoco. Claro, no hay que prejuzgar. Vamos a ver el día de mañana cuando sea la presentación. ¿Qué significa este libro? ¿Por qué se hizo esta presentación? Así que quedan muchos interrogantes que el próximo programa lo podremos develar. ¿O no? A las 18 horas, el martes 13, se presentará en el Centro Cultural Islas Malvinas el libro PolitiLeaks, que informa sobre las relaciones diplomáticas que políticos, empresarios y dirigentes sociales mantuvieron con la Embajada de Estados Unidos en el país durante el primer mandato de Néstor Kirchner y el respectivo de Cristina Fernández de Kirchner, filtrándole información confidencial. Así que, bueno, tenemos otro comentario más también, un oyente. Acá una compañera, Kimi Figueroa, nos dice, disculpen que interrumpo este momento de noticias, ¿no? Pero viste, los oyentes nos piden a gritos que lo saquemos. Está estallando Facebook. No para. Acá dice la compañera Kimi Figueroa, dice, los y las garabatos, te estamos escuchando, te mandamos esta historia. Dice, una madrugada platense, dos compañeros garabatos se dirigían a su trabajo y siendo las 6 a.m. aproximadamente, se encontraron con un muchacho en un estado de ebriedad bastante noble, que estaba orinando sobre la vereda. Debido a su estado, no podía levantarse los pantalones él solo. Como no era un hombre orgulloso, pidió ayuda. Y como los garabatos tienen buen corazón, uno de los compañeros accedió y le levantó los pantalones. La buena acción del día ya estaba hecha. Perfecto. Increíble. Muy bien. Bueno, muy bien. No, bueno, la hay que tener, la verdad que es. Hay que ser muy solidario. Uno puede ser solidario, pero sí. Decir, bueno, hay cosas que uno capaz no llega. Capaz que no termina, ¿viste? Si claro, claro. Encima vos salís, vas a trabajar, ¿viste? Estuviste durmiendo, vas a salir a hacer cosas así, hay un chabón todo borracho, te pide que le mandes. ¿Qué situación? ¿Qué vergüenza? ¿Qué ¿no? cosa esta gente, este sí. país? Bueno, y para... no, espero que no haya sido uno de esos compañeros, no quiero creer. Porque... No sé si hay un mensaje encubierto acá, claro. Si era uno de los garabatos, pero la verdad que no lo sé. Bueno, hablando de eso, yo viví mucho tiempo en el centro y cerca había zona de boliches y más, muchas veces me ha pasado salir a la puerta de casa y encontrarme varios vómitos. Es fija, pero bueno, lamentablemente es así. Perdón, me dicen después... Que falta una parte más, pero que me lo dejan para la vez que viene, que lo dejan para la intriga. Dale. Pues yo ya me acuerdo de esa anécdota. Pero el próximo lunes vamos a tener nuevos tópicos, pero ahora tenemos banda. Va a sonar una nueva banda en Baldosa Floja. Enseguida volvemos con Camote Picante. Volvemos al aire de Baldosa Floja aquí en Radionauta 106.3 y nuevamente tenemos una banda aquí en el estudio de Radionauta. Y bueno, a mi lado lo tengo a Valentín, él es integrante de Camote Picante. ¿Qué tal, Valentín? Buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Acá estamos con Camote Picante, donde ya van a escuchar y bueno, gracias por la invitación. Te agradecemos que hayas venido, ya tenemos a todos los integrantes acomodados. Ahí vemos los bombos, vemos los... ¿Cómo se llaman los? Sikus. Sikus, los Sikus. Y bueno, inevitablemente te voy a preguntar, ¿por qué el nombre? ¿Por qué Camote Picante? Charan. A ver si se puede responder. Bueno, no sé si era la pregunta más pertinente, pero... bueno, data... ¿Nos va a inventar? No. Es un poco... Yo lo veo serio. Va sobre el momento. Un poco de chamullo, bueno. La banda es una banda de Sikuris que... En realidad, bueno, es música comunitaria andina. Ya vamos a explicar un poquito más o menos en qué consiste la música que nosotros hacemos. Un poco, la banda originalmente estuvo... Habíamos muchos mendocinos. Yo soy mendocino y habíamos muchos mendocinos. Mucho vino por ahí. Mucho vino, claro, sí, nunca falta. Y el camote, bueno, en Uruguay le dicen boñato, acá se le dice batata, es el camote, la papa dulce. Uh-huh. Y es una voz quechua, que quiere decir camote. Y camote también significa estar encamotado, en Mendoza es estar enamorado. Mira. Así como... Ah, bueno. Sí, como boludo de amor, así como muy... Ahí muy, diga, está bueno. Muy embobado de amor. Entonces, bueno, no sé, salió así como en una tormenta de ideas, camote picante. Y decime, ¿camote hace cuánto ya está? ¿Y 4 años? ¿4 años? ¿El primero de mayo? ¿Cuatro años cumplimos el primero de mayo? Ah, bien. ¿Y así es? ¿Ayer? ¿Cuándo? ¿Ayer se lo... Ayer, claro. Fue el festejo. Fue el festejo, exactamente. ¿Y hace cuánto, digamos, ahora están ensayando en el Olga Vázquez, pueden, están incluyendo a gente nueva para que venga a tocar? ¿Cómo hacen? Así es. Bueno, ensayamos en el Olga Vázquez ya hace varios años también, hace 2 o 3 años, tercer año que ensayamos en el Olga Vázquez. De todas maneras es un lugar al que siempre recurrimos, volvemos, tocamos, ensayamos. Sí, estuvimos haciendo un taller el mes pasado, para incorporar gente, para también difundir el tema del ciclo, el lenguaje musical, la historia del instrumento, indefectiblemente también hablar un poco de la cultura que representa el ciclo, que es la cultura de los Andes centrales, la cultura aymara, la cultura quechua. Y bueno, terminó el taller, pero igual siempre seguimos sumando gente. Ensayamos nosotros los lunes de 18 hasta 20, más o menos, 20. Bien. Buenísimo, entonces queda, o sea, acá en el Olga Vázquez, 60, 10 y 11, lunes de 6 a 20 horas. Exactamente. Bueno. Bien, perfecto. Bueno, y nos pueden deleitar con un primer tema. Bueno, vamos a tocar un tema, un italaque. Bueno, un italaque vamos a tocar, que es un ritmo del Departamento de La Paz, Bolivia. Sí. Y bueno, después de última, si quieren, les comento un poco en qué consiste. Dale. Pero bueno, vamos a hacer un enganchadito de 2 italaques y bueno, vamos a ver cómo suena en la radio también. Es medio complicado. Dale. Sí. Muchas gracias. Suena camote picante aquí en Baldosa Floja. Coraje, buscando siempre la esencia. Y es esencia y es semilla y está dentro nuestro por siempre. Es esencia y es semilla y está dentro nuestro por siempre. Se hace vida con el sol y en la Pachamama florece. Se hace vida con el sol y en la Pachamama florece. Buenísimo, buenísimo, bueno. La verdad. Andino, andino, hasta la médula. Bueno, no sé cómo se saturamos todos los micrófonos. No, no, el operador nos dice que salió perfecto. Estábamos reprimiditos ahí. No, muy bueno. Che, y decime, bueno, están hace 4 años ya. Uh-huh. Me imagino que han tocado en varios lugares aquí de la ciudad de La Plata. ¿Tienen algún demo, algún disco grabado o es alguna... Se ríen. No. Tengo una pregunta seria, chicos. No, no, está bien la pregunta. No hemos grabado. Igual estamos por grabar, de todas maneras, en este tipo de música... Difícil, claro. Primero sí, hay no es tan común grabar, entonces los estudios, la gente que graba, ahora algún amigo no está acostumbrado a grabar tanta gente, nosotros somos como 14 más o menos. Uh-huh. Quieren ser más, encima. Y encima no. Queremos ser más, claro. Claro. Encima, claro, son pocos. Cuesta grabar y que quede bien. Por ahí la gente también, el que te graba, no está acostumbrado también a cómo ecualizar. Claro, es difícil, bueno, también en un estudio. Y más allá de eso, esta música por ahí está hecha con otro, tiene otro sentido. Más que la grabación es el ir a tocar, es tocar en vivo, es compartir, es juntarnos todos, por eso somos tanto, por eso tiene también el Sicuri también implica una lógica de construcción de un grupo. Hay que también llevar un grupo de 14 personas. No sé, los Fabulosos Skylax, supongo que alguna vez fueron 14. Lo demás, los auténticos de Cadet. Es muy difícil coordinar 14 personas con su mambo, con sus cosas lindas, con sus cosas no tan lindas. Rapito salzó acá, no, por nada, favor, quedemos todos bien. Pero tiene toda una lógica de construcción comunitaria también que tiene que ver con el origen de esta música y que se realiza en el acto de tocar, digamos, no es tanto el escuchar, digamos, el escuchar un disco, por ejemplo, aunque escuchamos disco, por supuesto. O sea, ¿y tienen alguna fecha próxima, sí? La próxima fecha que tenemos, que todavía no está confirmado, en realidad en este ensayo lo teníamos que charlar, es un encuentro a tocar en el encuentro de estudiantes de antropología, que se va a realizar el 22, 23, 24. Hemos recibido esa invitación. De mayo de este mes. Pero bueno, todavía no confirmamos, pero creo que vamos a estar ahí. ¿Tiene un Facebook o algo así? Camote Picante, Facebook, ahí estamos. Buenísimo. Presentes, vale. Se pueden comunicar y todo. Bueno, ahí nos tiran la data si quieren y nosotros de última, cuando se confirme la fecha, nos vuelven a avisar. Y otra de las fechas importantes, digamos, que es una para que vayan agendando, en agosto se hace el encuentro regional de Sicuris, que es el Matapi, que es un encuentro muy importante para el mundo del Sicuri de la provincia de Buenos Aires, de Argentina y del resto de los países limítrofes que compartimos, sobre todo la cordillera de los Andes, ¿no? Perfecto. Bueno, les pedimos un último tema, así nos vamos tocando con ustedes. Bueno, estamos debatiendo, ¿eh? Este es el tema. El debate en vivo. Bueno. Y son menos hoy, ¿cuántos son? 1, 3, 7. Así que, bueno, hay que debatir. Bueno, vamos a ver qué tocamos. Ahí nos vamos con Camote Picante. Por nuestra parte, saludamos hasta el próximo lunes. Quédate aquí en Radio Nauta, que viene 17 escalones. Y bueno, agradecemos al operador, a nuestro querido operador El Tigre Aymar y a nuestro productor Sebastián Ovalle. Y tenemos un saludo más. Sí, exacto. Tengo que mandar, digamos, para avisar que toca La Alimaña, una banda de salsa, en La Clave 50, 5 y 6, el sábado 17 a la 1 de la mañana. Bueno, sí, después va a haber Target, ¿eh? Bueno, vamos con Camote Picante. Los esperamos en el próximo lunes aquí de 17 a 19 en Baldosa Floja. Cuidado cuando caminas por la ciudad porque te puede saltar agua. Ñusitay del Titica, Florita Serrana, flor de Panti Panti, hermosa Ñusitay del Titica. Acuarelas son tus lindas polleritas como el capullito de hermosas flores. Acuarelas son tus lindas polleritas como el capullito de hermosas flores. Ay, mi morenita de hermosas flores. Ay, mi morenita de hermosas de Julio para un jilguero.